jubilados y jubiladas, porque hay una jornada hoy y queremos conocer detalles. Ricardo Pablo te saluda acá de Kermés, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien, preocupado por la situación del país. Permitime solidarizarme con todos los compañeros que están siendo despedidos por el gobierno nacional, por los compañeros de Telsa también, que están en un ritmo último. Ricardo, así que fíjate que tenemos problemas con la comunicación, no te escuchamos bien. No sé si te... A ver, aguárdame que salgo, porque estoy en el salón. Claro, bueno, está en un... En un lugar cerrado y, bueno, mejor la señal ya estoy, de... Gracias, Pablo. Ahí se escucha mucho mejor, dale. Sí, ya estoy afuera. Bueno, decías, Ricardo, la solidaridad con los despedidos. Sí, con los compañeros despedidos de todos los organismos nacionales, de la ANSES, de Economía Social, de... Bueno... es lamentable la situación que estamos viviendo en el país. Esta gente está atacando al pueblo argentino y siempre a los más débiles, que somos los jubilados y los trabajadores jubilados y los trabajadores activos. Tal cual. Y por eso hay que organizar la resistencia y en ese sentido tiene que ver un poco esta actividad que estamos preparando para hoy, porque bueno, somos un grupo de jubilados de todas las áreas, junto con los compañeros de ATE, organizamos este evento donde vienen dos compañeros de ATE Nacional, la compañera Graciela Iturraspe, que es ex diputada nacional y ex trabajadora de ANSES, jubilada de ANSES, previsionalista, y el compañero abogado Luciano González, que también también está especializado en previsión. Bien. Así que bueno, lo que a nosotros nos interesa es poder informarnos, poder debatir con los compañeros y compañeras, y a partir de ahí seguir organizando la resistencia de los jubilados y buscando justamente sumarnos a una resistencia nacional y provincial de todos los sectores gremiales, sociales, políticos, ¿no? Tal cual. La jornada es ahora en un rato. ¿Y dónde va a ser, Ricardo? La jornada es a las 10 de la mañana, va a dar inicio, en el Salón Los Pioneros, que está ubicado en Pellegrini y Alsina, enfrente de la estación de tren. Y bueno, esperamos que nos acompañen muchos jubilados, que vengan a informarse, jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, que vengan a informarse y poder debatir y que, bueno, que esto nos permita seguir ampliando el grupo de trabajo que hemos formado, ¿no? Claro. Me imagino se hablará mucho del DNU y de la ley de movilidad jubilatoria entre los temas claro, a tratar. Lo principal es la ley de movilidad jubilatoria, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ya este gobierno ha echado mano de él, pero bueno, hay que defender lo que queda. Y por otro lado, sí, el DNU, que es fundamental que el DNU lo rechace la Cámara de Diputados, porque es lo que nos está perjudicando. Con el tema de que declaran las emergencias económicas, previsional y todo lo demás, están haciendo todos los ajustes que vienen haciendo en las tarifas de la luz, del gas. No puede ser que en un país que producimos gas, y que este año iba a empezar a sobrar el gas, no estén cobrando el gas a valor dólar. Una cosa de loco, ¿no? Yo la verdad que no sé dónde nos quieren llevar esta gente. Ricardo, con el tema de la ley de movilidad jubilatoria, entre las tareas que vienen realizando el grupo de jubilados y jubiladas, ¿tienen pensado reunirse con diputados, diputadas, con los senadores y senadoras pampeanas? Sí, mirá, nosotros nos reunimos con ellos en su momento cuando fue la ley ómnibus, sí. nos reunimos con todos los diputados de todos los bloques, los bloques de diputados con representación nacional, le planteamos nuestra posición. Ya el resultado está a la vista, ¿no? De la ley ómnibus. Bueno, nosotros planteamos posición y algunos diputados estuvieron de acuerdo, los del PRO nos dijeron una cosa, después terminaron haciendo otra. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les habían dicho? Que sí, que teníamos razón, que nosotros le planteamos el tema, por supuesto, el tema previsional, que teníamos razón, que ellos estaban con los jubilados, que no quería que nos perjudicaran, que bueno, todo realmente, perdóname la expresión, un verso que después en la práctica fueron los primeros que levantaron la mano. La senadora del PRO que nos atendió, bueno, nos escuchó, no emitió opinión, pero bueno, ya cuando salimos nos dimos cuenta que iba a votar a favor de la ley ómnibus, y bueno, así fue, ¿no? Victoria Guala. Victoria Guala. Sí, sí, y sí. Bueno, lo que tenemos esperanza, bueno, lamentable lo del senador Cronenberger, porque él nos dijo que estaba en contra del DNU, de la ley ómnibus y del DNU, y resulta que terminó votándolo a favor. Y bueno, con la que vamos a volver a... Bueno, vamos a volver a intentar hablar con ellos, con todos. Pero la que yo voy a tratar de rescatar y de tratar de convencer, más que rescatar, es la diputada del radicalismo... Marcela Colli. Marcela Colli, porque... Sí. Yo creo que tiene una posición ambivalente, pero bueno, creo que tenemos que ir con los fundamentos que tenemos nosotros como para ver si podemos cambiar la realidad el voto de ella, porque el voto del radicalismo hoy es fundamental para que el DNU sea rechazado por la Cámara de Diputados. Claro, tal cual. Sí, pensaba en esto. Yo creo que hay que ver de qué forma, bueno, viste que el sábado está la convención radical. Sí. Acá, bueno, hay que tratar nosotros dentro del grupo tenemos muchos compañeros radicales, o varios compañeros radicales que por supuesto están en la misma posición que de todo el grupo, de rechazar el DNU. Creo que hay que presionar en esa convención radical para que el radicalismo en su conjunto tome una en contra del DNU, así que bueno, vamos a ver. Claro. Ricardo, y con el decreto que firmó Milei modificando la fórmula de movilidad jubilatoria, los perjudica muchísimo. Sí. Bueno, esto nos perjudica también, porque justamente esto de actualizar por inflación sin cláusula gatillo nos perjudica, porque suponte que puede llegar a bajar la inflación, pero una inflación puede bajar la inflación, pero si no hay plata, nosotros ya perdimos en lo que va de este año con Milei, perdimos el 30% del poder adquisitivo de nuestro salario. Desde el gobierno de Macri llevamos perdido el 60%. Imagínate que un jubilado de la mínima está por debajo del índice de indigencia. No nos favorece para nada la actualización por inflación, sin una cláusula gatilla y sin ver otros parámetros, que justamente eso es lo que nos interesa saber, informarnos, como para nosotros también formar una opinión más concreta. Nosotros no somos economistas, entonces, bueno, tenemos que un poco escuchar a los compañeros que están más experimentados y en ese tema y de ahí formar una posición, ¿no? Bien, en un ratito entonces a las 10, jornada de debate ahí en el Salón Los Pioneros, Alsina y Pellegrini, están todos y todas invitados. Convocamos a todos los jubilados y jubiladas, pensionados, pensionadas de cualquier sector, monotributista, docentes, estatales, provinciales, nacionales, de luz y fuerza, bueno, de todas las áreas que se quieran acercar, porque es importante que todos y todas conozcamos la problemática que tenemos, y en base a conocer, a tener la información, es de donde vamos a poder defender nuestros derechos. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. No, Pablo, gracias a vos por el espacio y buen día. Bueno, que tengas buen día. Ricardo Caso, vocero de un grupo de jubilados y jubiladas, que reitero la información, en un ratito más, a las 10 de la mañana, comienza una jornada de debate ahí en el Salón Los Pioneros, en Alsina y Pellegrini, donde se va a tratar todos estos temas que estábamos charlando con Ricardo: la fórmula de movilidad jubilatoria, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los sistemas jubilatorios, la situación que tiene ANSES y las cajas provinciales, y bueno, una forma de organizarse y defenderse ante el ataque, el recorte, el ajuste del Gobierno Nacional. Arranca el día con información en Periodismo Turno Mañana. Desde las 8, despertate a la realidad en Radio Kermés. 9 años contando lo que necesitas saber. PTN en Radio Kermés. Las fuerzas del aire. En el desierto el coyote está escondido, con los ojos colorados fuma el cactus más prohibido. De las olas policiales le rechinan los oídos, lamenta lo que hizo, todo lo sucedido. Esta va para todos los bandidos. Llegó el torniquetero de la herida del camino, cocodrilo que se duerme es cartera. Voy